después en el la parte del taller, en la parte que tenía el negocio. Es un lugar donde yo siempre me pongo para hacer las notas, que estoy tranquilo y en silencio, y bueno, me encuentro con esta novedad. Tiene una vidriera, tiene una puerta con vidrio, otra ventana con vidrio. Los tres sufrieron un golpe de un hierro, de un martillo, algo de eso, porque no hay piedra, no hay nada. Uh-huh. Así que se ve que ha sido bien, bien intencional para decirme algo. Una vez más, de tantas veces que me han dicho, ¿no? Esto a mí no me va a parar, ni me va a hacer parar de todo lo que estoy haciendo, porque... pero bueno, esto es más para que la gente se dé cuenta de dónde estamos viviendo, ¿no?